Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sin micrófono en principio. Acá estoy. Qué momento de comienzo, ¿eh? Sí. Y estás con el micrófono cambiado, además. Y bueno, esas son reclamos para el equipo de los juicios. Sí. Que no haremos ahora al aire de este programa. Porque no tiene nada que ver con este programa, además. Exacto, exacto. Es otra, sí tiene que ver. Otra área, es otra área. Pará. Hoy tiene que ver. ¿Por qué? Pateado la de Fantino. Pará. Hoy tiene que ver. Hoy tenemos un juicio. Vamos a hablar de un juicio. Hoy vamos a hablar de un juicio, así que... De un juicio que no transmitimos, vamos a hablar hoy. Exactamente. Pero bueno, una buena noticia dentro de un escenario completamente vergonzoso, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar del juicio por la absolución de Alejandro Bodart, el juicio iniciado por la AMIA con una calificación de antisemitismo, de discriminación por opiniones que Bodart volcó en sus redes sociales sobre el conflicto Palestina-Israel. Bueno, por lo tanto vamos a estar seguramente en unos minutos nada más charlando con María del Carmen Verdú de la Correpi, que fue una de las abogadas que acompañó allí a Bodart. Hoy la situación en general de la persecución, pensando en... Perdón. Me estaba autorregulando la cámara. No se tocan las cámaras mientras estás al aire. ¿No quedó bien ahí? Horrible quedó. Pero desde el principio quedó horrible. Bueno, pero por eso, como me estoy viendo ahora, quería arreglar un poco. Ese es el problema. decía que la situación de las persecuciones en general en torno a estos temas se está viendo cada vez más, más recrudecida, ¿no? Y es claro, además, bueno, la censura en redes sociales. Está pasando un montón de todo alrededor de este tema, ¿no? Sí. Es un tema muy particular, muy especial. Y desde ya que... muy sensible. Y al ser un tema muy sensible, se pueden generar no solo herir susceptibilidades de buena leche, sino que muchas veces se puede generar lo que se generó en este caso, ¿no? Que es la utilización política de una opinión para victimizarse e intentar poner a la opinión pública a tu favor en un conflicto tan difícil resolución y de tantos años como el que vienen llevando adelante Israel y Palestina, que sigue sin resolverse, que continúa teniendo una resolución que claramente se puede calificar como un genocidio lo que está ocurriendo en Palestina, y que es cíclico, ¿no? Es un momento de resistencia, aprovechado por Israel para generar lo que quiere, que es avanzar sobre el territorio palestino y aniquilar a la mayor cantidad de palestinos posible. Ya no importa, aunque digan que sí, que van a la casa de terroristas, no importa demasiado qué es lo que hacen, van allí a aniquilar. Bueno, vamos a aprovechar. Creo que lo mejor que se puede hacer es hablar del juicio y hablar también de lo que está pasando en Palestina. Así que lo vamos a hacer con María del Carmen Verdú. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Contarte dos actividades que vamos a estar llevando adelante en los próximos días, dos charlas de las que vamos a participar, de las que nos han invitado a participar. La primera es para quienes nos están escuchando en vivo, este miércoles 21, ¿no? ¿Es hoy? Sí. Bueno, mañana 22 de agosto a las 18 horas, vamos a estar en el Auditorio Hugo del Carril de la Municipalidad de Lanús, allí en Avenida Hipólito Yrigoyen 3863. Es el edificio del municipio, allí en el subsuelo me dicen que está el Auditorio Hugo del Carril de la Municipalidad. Vamos a estar participando en una charla junto a Héctor Sosa, que es del medio Motor Económico, que junto a Raúl de la Torre llevan adelante. Y la charla va a girar en torno del derecho a la información, comunicación, redes sociales, fake news, cómo se construye el imaginario colectivo y el sentido común de la sociedad, y qué hacer, que es la gran pregunta que el campo popular se está haciendo en estos tiempos. No pretendan escuchar respuestas, al menos de mi parte, pero sí vamos a elaborar, vamos a intercambiar en torno de la comunicación, que, bueno, claramente sobre eso algo podemos opinar y escuchar sobre todo. Y lo otro que vamos a estar haciendo es el 30, espérate que ya te digo, el viernes 30 de agosto vamos a estar en el donde funcionó el pozo de Banfield. Allí, por supuesto, en esa localidad, en Villa Centenario, Lomas de Zamora, en Luis Siciliano y Luis Bernet, 30 de agosto, 16:30 horas, conversatorio Aportes a la Verdad, las Memorias y la Justicia, a más de 40 años de construcción de la democracia. Vamos a estar allí compartiendo con Guadalupe Godoy, abogada querellante en los juicios de Lesa, y con Sandra Raggio, que es profesora de Historia y que dirige la Comisión Nacional por la Memoria. Gracias a los compañeros y compañeras de la Mesa de Trabajo del Expozo de Banfield y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Lanús. Tenemos una gira por el conurbano sur y allí estaremos, porque además tenemos nuestra filial, ¿no? Nuestra filial en el conurbano, con Carlitos Rodríguez, con Chechu Rodríguez también. Son los Rodríguez, los famosos Rodríguez, que están allí en Lanús y que nos van a acompañar y nos van a hacer más fuerte ese paso por Lanús y por Banfield. Nos golpean, Fer, la puerta virtual. Ah, ok. Nos golpean, ya me sonó, viste, en estos tiempos. Pasamos a la agresión física, desde la agresión en las redes sociales. Si nos golpean y es la policía, ¿a quién llamamos? Sí, no. Si nos golpean y nos llevan detenidos. Y a Verdú. Y bueno. Llamemos a Verdú. Ya tenemos a quien nos golpea la puerta, entonces. Bueno, está María del Carmen Verdú de la Correpi para charlar con nosotros. A propósito del final de un juicio que nunca debió ser, ¿no? Como tantos otros juicios en Argentina, pero que son, y por suerte terminó con absolución de Alejandro Bodart, en este caso en el que intentaron ponerlo allí en el banquillo de los acusados por discriminación, por opiniones políticas que vertió en las redes sociales. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien, aquí. Bueno, gracias a ustedes, a la audiencia, a La Retaguardia. Contanos un poco, yo diría, vamos, como si el juicio empezara mañana, y contanos de qué la va el juicio, porque me parece que más allá de la difusión que hicieron ustedes, o por supuesto que hizo todos los sectores de izquierda que acompañaron a Bodart, en los medios tradicionales mucho no vimos de esto, digo, la gente ni se enteró que se hizo este juicio. Ah. ¿Qué pasó? No, una cosa. ¿Cómo llegamos a este juicio? Absolutamente silenciada. A ver, 11 de mayo de 2022, la noticia nos impactó a todos y todas en una protesta callejera. No una situación de guerra, de enfrentamiento entre dos ejércitos, ni nada que se le parezca. Una protesta callejera de pueblo palestino protestando contra el Estado de Israel, el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado de Israel dispararon contra esa cantidad de gente que se estaba movilizando. Uno de los disparos impactó en el cráneo de una periodista, una chica palestina, cristiana, columnista de Al Jazeera, de la red de comunicación palestina, que murió como consecuencia de ese disparo. Uh-huh. Con motivo de ese hecho, Alejandro Bodart publicó un tuit en la red entonces llamada Twitter, hoy X, diciendo: esto es el sionismo. Y señalando, naturalmente, su repudio a ese asesinato, exigencia de juicio y castigo, y señalando, como corresponde, el derecho del pueblo palestino a existir. Luego hubo un segundo tuit en el que hizo referencia a que ya se habían cumplido 74 años de la Nakba, a lo que significa el símbolo de la llave de las casas de los palestinos expulsados de sus hogares, que las llevan en su exilio por los campos de refugiados en donde malamente sobreviven, y reclamando siempre sobre ese derecho a la supervivencia de un pueblo, nada más. Y diciendo: la solución a esto es la destrucción del Estado de Israel y la construcción de un Estado único, del río al mar, como dice la vieja consigna histórica palestina, del río al mar, en el territorio histórico, un territorio binacional, multicultural, multirreligioso, laico, pero donde todos los pueblos tengan la posibilidad de cohabitar en paz y armonía. Lo que alega la DAIA es que decir una Palestina libre del río al mar es negar la existencia del Estado de Israel. Exactamente. Y sobre la base de una interpretación completamente sesgada de lo que significa el antisemitismo, el antijudaísmo, que naturalmente son posiciones que repudiamos desde cualquiera de nuestras posiciones de organizaciones antirrepresivas, de derechos humanos, etcétera, ellos argumentan que plantear eso, plantear la coexistencia pacífica, plantear la posibilidad de un Estado, hay muchísimas hipótesis sobre cuál sería la solución al conflicto en esa zona del Medio Oriente, dos estados, un solo estado multinacional, etcétera, etcétera. Ellos lo que plantean es que decir eso es automáticamente una acción antisemita y antijudía. Sobre esa base se hace la denuncia, prospera la acción, se llega a la indagatoria de Alejandro Bodart, que hace toda su explicación. En una primera instancia, ante el juzgado de instrucción penal, contravencional y de faltas de ciudad, con el juez Pablo Cruz Casas, hicimos el planteo: no es lo mismo ser antisemita o antijudío que criticar al Estado de Israel o al sionismo, que es una de las corrientes políticas dentro del judaísmo, que hay muchas. Una es el sionismo. Bodart fue sobreseído en esa instancia. La DAIA, la Fiscalía apelaron. En Cámara tuvimos un fallo dividido, 2-1. Dos de los jueces dijeron: esto hay que discutirlo en un juicio oral. Uno de los jueces dijo: no es delito. Y llegamos al juicio oral. Increíble, increíble, porque, digo, más allá de las posiciones que se tengan sobre el conflicto en sí, sobre la resolución del conflicto, a mí en particular no me parece que la opción que se presenta de un solo Estado laico, la vemos muchos de nosotros la podemos ver como un ideal, pero que no representa la autodeterminación de los pueblos, que para mí está por encima. Digo, entonces me parece que la solución de un solo Estado termina arreglando el desastre de la Nakba con otro desastre, desplazando a otro pueblo. Pero digo, hay que charlar estas cosas, ¿no? Y sobre todo en un conflicto que los actores no resuelven hace casi 80 años, que alguien llegue a juicio por opinar en uno u otro sentido, es increíble realmente. Es absurdo. Pero vos fíjate, en el juicio presentamos alrededor de 20 testigos. Teníamos más de 30. Tuvimos que reducir la cantidad de testigos por una cuestión procesal, pero muchas de las personas que declararon, pertenecientes a la comunidad judía, personas que se reivindican judías, te estoy hablando de Jorge Altamira, de Miriam Bregman, de Claudio Katz, de Laura Alche, emblema de la lucha contra la impunidad de la masacre de la AMIA, Norman Brisky, que con lágrimas en los ojos dijo: yo no puedo creer que el pueblo que fue sometido a los guetos, al exterminio del holocausto, hoy esté cometiendo lo mismo respecto de otro pueblo. Todos esos testigos lo que demostraron es que estés de acuerdo con un solo Estado multicultural, multirreligioso, laico, o con dos Estados que coexistan, o con cualquiera de las posibles soluciones que podamos imaginar para el conflicto, ninguna de esas posiciones, y fundamentalmente la crítica a la política genocida, de terrorismo de Estado, de exterminio, de crímenes de lesa humanidad del Estado de Israel, constituya de alguna forma una manifestación de antisemitismo o de judaísmo. Cuando vos criticás la política de un Estado o la política de una corriente política, como es el sionismo, dentro de la colectividad judía, donde no todos los judíos son sionistas, y eso quedó claro en la audiencia, incluso con la presentación como amicus curiae de la Red Internacional Antisionista Judía, como la presentación de muchísimos testigos que dijeron: yo soy judío y soy antisionista. La propia Laura Alche contó: yo soy antisionista, mi marido era sionista, y discutíamos en la cena y no nos poníamos de acuerdo. Ahora, de ahí a señalar que denunciar las atrocidades, el bombardeo contra civiles, la muerte de 15.000 niños sobre 40.000 víctimas civiles, escuelas, hospitales, etcétera, sea un acto antijudío, es absurdo. Y ni hablar, María del Carmen, de que así como no vimos en los medios tradicionales esta persecución, Alejandro Godard, tampoco vemos lo que pasa en Palestina. En general vemos lo que pasa desde la mirada de Israel. Digo, hay un claro camino hacia mostrarnos solamente eso en todos los casos. Mira, es central lo que estás diciendo, compañero. Varios de los testigos académicos que declararon, citados por nosotros, señalaron esto que vos decís, que en las redes, en los medios de comunicación oficiales, hay una sola fuente, y la fuente es el Estado de Israel. Se censura, se silencia la otra fuente, que es lo que sucede realmente en los territorios ocupados. ¿Sabes qué? Yo creo, Carmen, Pedro, creo que disiento en esto. O sea, a mí me parece que lo peor de este conflicto es que lo estamos viendo. Digo, no es como... Yo podría decir que están silenciadas las masivas protestas que se dan en Israel y que en los medios tradicionales no aparecen y se esconden de manera deliberada. Pero vemos todos los días en los medios tradicionales de comunicación lo que está pasando en Palestina. Me parece que el problema es mucho peor aún. Aquí no hay desinformación sobre lo que está pasando. Aquí hay tal construcción de demonización del palestino allí en Israel y a nivel mundial del musulmán, que genera, digamos, un permiso para que esto esté sucediendo. Y no es muy diferente de lo que pasó con la persecución nazi al judaísmo. Digo, también sucedió no porque no se supiera que estaba pasando, sino porque había un estigma que se había creado lo suficientemente fuerte como para que el resto del mundo reaccionara recién cuando habían matado a 6 millones. Es cierto lo que decís, Fernando, y por eso insisto siempre con la diferencia entre lo que son los medios independientes y la prensa hegemónica. En la prensa hegemónica, la única fuente es el Estado de Israel, es el sionismo, es la versión oficial de lo que sucede. Pero indudablemente, y esto es algo que quedó muy claro durante el debate, quedó muy claro en cada una de las declaraciones testimoniales, está creciendo en el mundo el grito de no en nuestro nombre, el grito enarbolado por la propia comunidad judía, que desde el mismo Estado de Israel, desde Estados Unidos, que es la segunda comunidad de mayor cantidad de habitantes de origen judío en el mundo, tercero es nuestro país, Argentina, vienen señalando: esto es un genocidio y no estamos de acuerdo y queremos convivir en paz como convivíamos antes de 1948. Carmen, ¿y cómo terminó el juicio finalmente? Bueno, finalmente hoy tuvimos la audiencia en la que la jueza, la doctora Natalia Molina, dio a conocer su veredicto, hizo una introducción oral en la que explicó las razones de su decisión, aunque los fundamentos jurídicos los vamos a conocer en el curso de los próximos 5 días cuando nos lo notifiquen, y donde decidió, en defensa de la libertad de expresión, del valor de la palabra, y sin en absoluto dejar de lado lo que significa la historia el Holocausto, hizo muchísima referencia a esa herencia de dolor que acarreamos como humanidad, decidió absolver libremente al compañero Alejandro Bodart. Una sentencia que verdaderamente celebramos, celebramos profundamente, porque defender Palestina no es delito, porque defender la autodeterminación de los pueblos no es delito, y no solo de un pueblo, de todos. Vos fíjate, hay una cosa, Fernando, que siempre decimos cuando hablamos de la plena vigencia de los derechos humanos, de la libertad de expresión, etcétera, no tiene ninguna gracia reconocérselo al que opina lo mismo que nosotros. La gracia está precisamente en reconocérselo a quien opina distinto e incluso al enemigo. Claro. Al enemigo público y declarado. Cuando vos te posicionás en un lugar de defensa de los derechos humanos, no es respecto del que considerás como propio. Es respecto del otro. Respecto del que confrontás. Uh-huh. Y de eso estamos hablando en esta causa, del derecho a decir esto es un genocidio. Uh-huh. Estamos charlando para nuestras audiencias, seguramente esta aclaración es innecesaria porque esa voz es muy fácil de reconocer, es María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi, pero justamente pensando en la gente que nos pudiera escuchar y no necesariamente nos lo haga habitualmente, está bien que les digamos con quién estamos charlando. A propósito de este juicio que terminó hoy con la absolución de Alejandro Bodart, un juicio absurdo, tantos juicios que nosotros televisamos que nos parece que sí tienen sentido, hoy queríamos hablar de un juicio absurdo que terminó. Juicio, permitime, sí, Fernando, sí, decirlo, sí, que tuvo una gran ausencia. ¿Qué pasó? ¿Cuál? En nuestra lista de testigos. Ah, claro, claro. Sí, la sí. Testigo número uno que tenía que declarar, uh-huh, en la primera audiencia era doña Nora Cortiñas. Claro. En su lugar intervino Adolfo Pérez Esquivel, por supuesto, muy a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Declararon también Norman Brisky, Miriam Bregman, Claudio Katz, Hernán Camarero, una enorme cantidad de compañeros y compañeras que sostuvieron la posición y dieron argumentos para que se llegara a esta sentencia. Pero la ausencia de Norita, vos lo sabés, a nosotros, a mí, a Ismael, mi compañero en la defensa, nos afectó profundamente, uh-huh, porque hubiese sido completamente distinto, hubiésemos tenido mucha más fortaleza con la voz de esos 45 kilos que pesaba mojada a lo sumo con su vocecita, sentando posición con su pañuelo palestino y defendiendo la posición. Sí. Así que verdaderamente la extrañamos a la vieja, la lloramos como la lloramos a diario. En una causa, y le dedicamos esta absolución. En una causa en la que siempre estaba presente para alzar su voz. Estuvo desde el primer momento. Vos fíjate, a Nora no hubo que llamarla para decirle, che, por favor, necesitamos testigos. Ella nos llamó para decirnos, estoy a disposición. Claro. Bueno, difícil seguir después de esto. Quería cambiarte de tema y no dejar de preguntarte por las personas que todavía están detenidas por la represión durante la sanción de la ley Bases, que todavía hay dos personas que están detenidas, ¿no? Sí, sí, Roberto de la Cruz Gómez y Patricia Daniela Calarcosa Redondo están todavía detenidas. Tenemos además, junto con ellos, otros tres procesados afortunadamente en libertad, 28 de los manifestantes con falta de mérito que tenemos que convertir rápidamente en sobreseimiento. Una causa completamente absurda, completamente basada en una especie de tauromaquia para convertir una simple manifestación en un golpe de Estado, sí, un intento terrorista. Bueno, o sea, ya se demolió. Vos fíjate que quienes permanecen detenidos están imputados por delitos como daño calificado, o sea, ninguna de las distintas hipótesis que planteaba en principio, siguiendo la línea del gobierno nacional, el fiscal Stornelli. Y vos fíjate, varias de las personas liberadas del 12 de junio estuvieron acompañando este juicio toda la semana. Uh-huh. Desde el primer día. Sí, van generando en lugar de temor una escuela de resistencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Compañeros, compañeras, que a lo mejor el 12 de junio salían del subte o iban para un lado o para el otro y fueron detenidos, y hoy están apoyando la movilización popular, uh-huh, y acompañando la resistencia. Pensando en esta situación de, bueno, por supuesto, saltamos de un absurdo a otro absurdo, ¿no? Hablando de primero de ese juicio y ahora de las detenciones que todavía se sostienen. Imagino que en algún sector de la sociedad o para algunas personas esas detenciones generaron miedo, y generaron miedo que puede llegar a impactar en una futura movilización, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el accionar represivo de las diferentes fuerzas que están actuando ahora en las movilizaciones. ¿A qué hay que prestar atención ahora? ¿Qué es lo que se viene cuando salgamos a la calle? ¿Cuál es el panorama para poder decírselo o para poder comentárselo a alguna persona que, por ejemplo, tiene dudas de si salir a la calle o no en este momento? Mira, es muy buena la pregunta. Es algo con lo que venimos insistiendo desde hace 8 meses. Lo fundamental es la organización. Vos tenés muchísimas menos posibilidades de tener una detención arbitraria, de ser objeto de una situación como la que padecieron los compañeros y compañeras del 12 de junio, si en lugar de estar solo, individualmente, manifestándote, estás organizado en una columna que tiene determinadas pautas en materia de seguridad que las comparte y en las que podés ubicarte. Por eso lo primero que decimos desde Correpi es: la pelea la tenemos que seguir dando en la calle. No hay otro lugar donde desde el campo popular podamos hacer valer nuestras exigencias, nuestros reclamos, nuestras protestas. Uh-huh. Lo que no tenemos que hacer, obviamente, es ofrecer el flanco débil, exponernos innecesariamente, y para eso lo fundamental es la organización. Entonces, no vayan solos o solas. Organícense. Si no tienen una organización a la que pertenecen o con la que simpatizan, organícense con su grupo de compañeros de trabajo, amigos de la facultad, vecinos del barrio, lo que sea. Armen el pie telefónico, prevean por dónde van a salir. Estamos a disposición para darles un par de tips respecto de las medidas de seguridad básicas, elementales, para tratar de zafar de las situaciones más graves. Pero organícense. Es la única manera. Lo que nos está faltando son convocatorias a organizarse, ¿no? En la calle. Las tenemos. Hay mucho por qué pelear. Estamos peleando contra la baja de la edad de imputabilidad. Después de eso viene la pelea contra la legalización del gatillo fácil con la reforma del artículo 34 del Código Penal. El resto de los proyectos represivos ya presentados en el Congreso. Motivos para movilizarnos tenemos todos los días, Fernando. Que no haya habido, después de la represión de la ley Bases, otra convocatoria así de fuerte y de grande, ¿es un efecto del intento de disciplinar con la represión? Una cosa de decir, bueno, nos guardamos solo para ocasiones muy fuertes, porque es esto lo que hay del otro lado. Eso es lo que buscan y es lo que tenemos que evitar. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.

tanto veo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Es muy lindo este disco. Esta canción es bellísima y le da nombre al disco del año 2017 de Joaquín Sabina. Vamos con otra, ¿te parece? Me parece. Me quedé pensando algo en la charla anterior con María del Carmen Verdú. Sí. Que tiene que ver puntualmente, bueno, claramente sabemos que no está. No está penado y está casi bastante lejos de ser repudiado a nivel social el negacionismo. Incluso hoy, bueno, lo repetimos todo el tiempo, ¿no? El gobierno nacional no es negacionista, es directamente reivindicador de la dictadura. Lo que me queda pensando es, bueno, por supuesto, me parece que bueno, ya hemos hablado aquí sobre el tema de penar el negacionismo cuando presentaron varios proyectos de ley sobre este tema que, bueno, por supuesto, no avanzaron en las cámaras de diputados y en el Senado. Pensaba, en ese momento hemos hablado de, bueno, qué tan a favor estamos de que sea penado el negacionismo. Yo estoy en contra. Yo estoy en contra, sí. Por supuesto. Bueno, ese era el debate con la diputada en ese momento, Patricia Maunier, de Unión por la Patria, que fue la que presentó el proyecto de ley, el que más avanzó, al menos. Pero sí hay un montón de otras herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con formación, ¿no? En torno de los derechos humanos. Y lo que pensaba es, si pasara con cada funcionario o con cada dirigente o con cada referente que plantea algo negacionista o algo reivindicador, lo que pasó, por ejemplo, con Alejandro Godard, la Libertad Avanza estaría paseando de curso en curso, de formación en formación en derechos humanos. Digo, es realmente, no es solamente preocupante, es realmente nefasto el grado de violencia que manejan en las redes sociales, en los discursos, en la televisión. Hemos escuchado cosas que realmente son muy, muy nefastas y muy preocupantes. Ahora y ganan, eso queda en la nada. Ganan Martínez Fierro ahora. Sí. El gordo Dan ganó un Martín Fierro. Sí. Increíble. ¿Y vos viste la respuesta de Jorge Pinarello de Te lo resumo así nomás? Sí. Va, no, en realidad la escuché. Me lo comentaron, pero no. Hermoso, no hermoso. La escuché. Ah, sí, la escuché. Hay una nota muy interesante. Hay dos notas muy interesantes en la revista Crisis. Búsquenla. Una es sobre esto que estás hablando. Es una investigación del colectivo de la revista Crisis acerca de cómo estos grupos que actúan en las redes sociales no actúan solo en las redes sociales, cómo han pasado a la acción directa con hostigamientos, como por ejemplo, te pongo un aviso publicando tu casa, en la dirección de tu casa, diciendo que regalás una heladera y una cocina para que cientos de personas vayan ahí y se enojen con vos y quizá alguno hasta te pegue porque vos le decís que no, ahí no se regala nada. Muy interesante. La otra es una investigación de Gabriela Vulcano, que lo que hizo fue recrear la reunión de los diputados y diputadas de la Libertad Avanza con los genocidas. La reconstruyó y la hizo una crónica muy bonita. Ambas cosas en la revista Crisis. Me gusta el concepto de muy bonito. Ninguno de los dos temas es bonito. No, pero un texto sí. Sí, sí, pero me gusta porque es raro presentarlo como algo bonito. un bonito texto sobre un tema, sobre dos temas tremendos. Una canción más, ¿puede ser? ¿Del mismo disco? Pues yo te digo, por ejemplo, Victoria De Masi hizo un muy bonito perfil sobre Karina Milei en el diario AR, y la verdad que bonito no es, pero está buenísimo, ¿no? Digo, para sumar recomendaciones. No lo leí, lo voy a leer. Está muy bueno. Tiene un tiempo ya,

La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Dos cosas quiero decir, si nos alcanza el tiempo. La primera es que tenemos página nueva en La Retaguardia. Estamos terminando de darle unos retoques, pero tenemos renovado nuestro portal de noticias, que básicamente es una renovación que encaramos porque estábamos cansados de los ataques permanentes de que recibíamos de hackers interesados en nuestra tarea. Así que bueno, nada, nos gustó a nosotros cómo fue quedando, respeta la esencia de lo que veníamos trayendo en el portal anterior y de la ubicación de y el acceso diría facilitado al archivo de los juicios sobre todo y también por supuesto a las noticias. Bueno, esperemos que les guste y iremos mejorando algunas cositas que vemos que hay que mejorar. Y lo otro que quería decir es que vamos a agradecer al Banco Credicop, que hoy estuvimos aquí en la sucursal de Mataderos, porque el banco es un banco cooperativo, para quienes no lo conozcan, tiene lógicas, aunque sea un banco, digamos, tiene algunas lógicas diferentes, ¿no? Hoy Euge contaba que cuando la Asamblea de Mataderos hizo en el 2001 el escrache a los bancos, su padre, que es un comerciante de aquí de la zona, se paró cuando llegaron al Banco Credicop y dijo, no, el Credicop no. Y el Credicop tuvo una política diferenciada a la hora de resolver una cuestión tan grosa como los ahorros comidos por los bancos. Nos decían hoy que ese fue un momento de mucho crecimiento, de que mucha gente se acercó al Banco Credicop. Bueno, entre otras cosas, parte del excedente del banco se reparte en las sucursales, parte de la ganancia, en lugar de llevársela a un dueño, como este es un banco cooperativo y los dueños son los socios, se reparte en las sucursales para que las sucursales puedan apoyar a las organizaciones sociales de sus barrios. Y ya es esta la segunda vez que el Banco Credicop de aquí de la sucursal de Mataderos nos elige, en este caso junto a el Club 25 de Mayo, junto al grupo de teatro comunitario Res o No Res, para recibir un apoyo que nosotros utilizaremos esa guita para poder comprar algunos equipamientos que andamos necesitando para siempre andar mejorando. Estamos comprando siempre equipamiento. Ustedes nos encontrarán muchas veces hablando de esto porque nos interesa que técnicamente este medio sea un medio de primera, ¿sí? Porque sabemos que tenemos un montón de desventajas a la hora de hacer publicidad, por ejemplo, para crecer y para llegar a más audiencias, y hay lujos que no podemos permitirnos. Esa luz, para quienes... Te habrán visto mejor iluminado hoy, la tengo puesta en cualquier lado. Sí, la tenés de costado, dentro de frente. Y bueno, pero podemos jugar con esto, esa es la del... Claro, esa luz que acaba de prender Pedro, para quienes nos están viendo en vivo por YouTube o después... es una luz que compramos. Estoy casi cama solar. Ahí estás, diría Mel Gibson en Corazón Valiente, porque tenés la mitad de la cara. Ahí? Y ahora más Mel Gibson todavía porque está celeste. Ahí estoy al lado de la estufa, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, luces es parte de lo que compramos, cámaras nuevas también. En fin, nos vamos renovando desde lo técnico. Nos vamos iluminados, ¿te parece? Nos vamos iluminados. Bueno, hasta el miércoles que viene. Nos vemos, gracias. I'm